al encuentro de Juan Carlos Junio, porque bueno, hay mucho para hablar. No vamos a volver sobre el tema de violencia de género, sí sobre la realidad que impacta en nuestros bolsillos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo te va? ¿Pasado por agua? Sí, incluso vine en el subte y había varias estaciones inundadas. Claro. Por eso también me demoré, porque bueno, se pasan las estaciones, en fin. Sí. Así sí. Que bueno, lluvias de verano, era inevitable al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, viene igual, sí, me parece. Sí, vos sabés que... Sí, decime. Decime, Luisa, decime. No, digo, me parece que va a ser un verano bastante, bastante húmedo, bastante tropical en el sentido de lluvia y calor, lluvia, calor, un tiempo medio inestable. Sí, inestable, sí, así viene, así fue noviembre, incluso se retrasó el verano, tuvimos días fríos y de lluvia, ¿no? Impropios de la época. Sí. Bueno, no, yo te decía en relación a tu comentario en la presentación, que bueno, estamos entrando en las fiestas y más allá de la canasta navideña, que bueno, es un tema recurrente que todos siempre manejamos porque tiene que ver con la vida de la sociedad, ¿no? Que bueno, aumentó un 50 y pico%, sino que están llegando las listas de precios a los comercios de las grandes empresas, que bueno, que casualmente son las formadoras de precios en los artículos de primerísima necesidad, y están con aumentos del 15 a 20%, están remarcadas, y además advierte que en enero vendrá una nueva lista, digamos que son, estas sí que son listas del horror, ¿no es cierto? Mira, dicen fideos, arroz, yerba, alimentos congelados, entre el 15,5 al 20% de estos productos. Molinos, que es quizá una de las grandes proveedoras de artículos de comida, subió del 4 al 20% en una amplia gama de productos, además de los que mencioné, aceite, café, los congelados, de forma tal que tenemos entre el 15 y el 20% de remarcación en diciembre. Advierten que en enero hay otra lista, ¿no? Hay, a partir de eso, se me ocurre una cuestión de carácter general, Luisa. La apuesta del gobierno, aparentemente, es la de bajar la inflación a fuerza de una severa recesión. Sí. ¿No es cierto? Que es injusto socialmente, porque, bueno, la recesión, que es caída del mercado interno, tasas de interés muy altas, pérdida del nivel de vida de la sociedad. Entonces, a la larga, siempre dijimos, bueno, la van a bajar la inflación así. Ahora bien, por lo pronto, hasta aquí no lo lograron, porque incluso en noviembre fue el 3,2, que es para un mes una brutalidad. Pero si estos formadores de precios están haciendo esto, que están remarcando los que tienen la sartén por el mango, porque los precios suben por los formadores, que son los que lo pueden hacer, y porque son los que se benefician. No lo puede hacer el pequeño comercio de la esquina, ni nada. Y el otro que forma los precios es el Estado, con las tarifas. Hay dos vías. Entonces, quizás hay que preguntarse si lo que privilegian es que bajen los precios, o en realidad es una conducta deliberada de continuidad de transferencia de ingresos de los consumidores a los formadores de precios y al Estado vía tarifas, porque esa es la otra cuestión. Y concluyo, también dicen que en enero y febrero van a seguir aumentando tarifas. Claro. Por lo tanto, creo que tenemos que denunciar esto, que ponerlo sobre la mesa. Vamos a un fin de año con nuevas subas de precio y la perspectiva de subas en el año que viene, ¿no? Claro, como vos decís y como que marcás, bueno, 3,2% de inflación para el mes de noviembre, si uno piensa en los guarismos que tuvimos en octubre, uno podría decir, sí, está bajando la inflación. No, en realidad no está bajando, porque ya hay salarios que vienen perdiendo un 19,5% del poder adquisitivo respecto del 2015. Esto es un despropósito y una barbaridad, y lo que vos decís es real, porque si pensamos en los precios que vienen aumentando, que se están registrando ya las listas que llegan a los grandes supermercados, de un aumento promedio del 15% en comida. Así vemos que son fideos, arroz, yerba. Estamos hablando de productos de primera necesidad. Esa transferencia de recursos a la cual vos haces referencia la está haciendo el sector más débil de la sociedad. Por supuesto todos, porque todos comemos, pero digo, quienes utilizan además productos más, digamos, producidos sobre la base de harinas, son los sectores más pobres, que comprar un kilo de carne es carísimo, alimentarse con verduras y frutas es carísimo. Sí, efectivamente, como vos decís, todos comemos y por supuesto la clase media está sufriendo. Entre otras cosas, por ejemplo, hay caídas en la compra de automotores y de electrodomésticos muy, muy agudas, muy severas. Pero después, de entre los que todos comemos, están los sectores más humildes, que estas subas de precios de este tipo de productos los llevan a la indigencia. ¿Qué es la indigencia? Yo siempre insisto, es una palabreja inventada en los 90 que oculta la palabra hambre, porque indigencia técnicamente son los que no alcanzan a comer lo suficiente para tener una alimentación básica. Bueno, los indigentes también subieron, como es inevitable. Hay 2.470.000 indigentes, entre los cuales una enorme mayoría son niños que están ya mal alimentados o directamente que no se alimentan. Por lo tanto, ¿qué futuro tenemos para este país? Y los pobres, que estamos con los porcentajes de 33%, qué sé yo, son 13 millones y medio de personas, o sea que estamos en una situación social muy grande. Sin embargo, estos grandes pulpos, monopolios, en el caso de la alimentación y la higiene fundamentalmente, siguen formando los precios, y el gobierno mira para otro lado. Mirá, el ministro del Interior, Frigerio, dijo hace unos días una frase célebre, ¿no? No somos buenos para los pronósticos, dijo, cuando le preguntaron por el hierro en el pronóstico de la inflación. Entonces, no son buenos para los pronósticos porque en realidad dejan que la realidad no se compadezca con lo que elaboran como pronóstico. El pronóstico en realidad es un falsete, como el falsete de la música. Es para engañar a la sociedad, porque después ellos saben que la realidad va a ser totalmente distinta. Así que bueno, una vez más el problema es político, hay que cambiar de gobierno. En diciembre del año que viene vamos a tener otro gobierno, Luisa. Bueno, vamos, yo quiero por supuesto tener esperanzas, pero soy muy prudente. Nunca dejo de imaginar qué cosas puede sacar debajo de la manga este gobierno, que ha engañado tan eficientemente a una porción muy importante de la sociedad argentina, prometiendo nada de lo que cumplió. Sí, y efectivamente engañó a una franja de la sociedad. Sí, es verdad, y esperemos que no lo logre. Creo que tiene condiciones muy desfavorables para repetir el engaño, lo cual no quiere decir que se lo subestime. Por eso van a ir con esto de la seguridad y con la corrupción, que es lo que le dio resultado acá y en otros países. Francamente, creo que mi optimismo se basa en que creo que la sociedad va a ser una experiencia. Si somos capaces de unirnos, entonces creo que este gobierno va a ser derrotado ampliamente por la sociedad. Bueno, Juan Carlos, ojalá madure la sociedad argentina, deje de, votar con los prejuicios y con el odio y vote, digamos, a favor de sí misma. Seguramente, si esto es así, tendremos un gobierno de otro signo el año próximo. Te mando un abrazo, Igualmente, Luisa, chao, hasta el lunes. Hasta el lunes.